Martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. ¡Goa! Esa suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. ¿Te salió? La suerte la tenemos en la suerte la tiene que estar allá. Anótaselo. Anótaselo, anótaselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Buenas tardes. Hoy empezamos a coro, somos multitud, somos tres, en un ratito llega Rocío. Vamos a hacer mucho, así que muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Juanita, al fin buenas te conozco. Buenas tardes, Vero, sí, ¿no? Buenas tardes, Paz. Buenas tardes. Y buenas tardes, yo, o lo que queda de mí en este momento. Bueno, tenemos... Tenemos hoy un popurrí de noticias como todos los jueves para acompañarlos. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos escuchando musiquita? Dale, escuchemos un tema mientras después tema. Comentamos lo que tenemos al día de hoy. Yeah. acá volvemos otra vez. Y antes de seguir con las noticias y todo, damos la bienvenida a Rocío y a Brisa, que están acá con nosotras. Antes de eso, ¿qué te parece si damos los contactos para comunicarse? Eso iba a ser, mira, nada de mano, todo porque estoy resfriada. Tenemos la mente de Los Ángeles. Dale. Bueno, los números son, para llamarnos, 4455-800-4455-999. O nos podés escuchar por www.gogabolson.com. O en Facebook, Los ¿sí? Ángeles de Goga. O a través de Gmail, losangelesdegoga@gmail.com. Muy bien. Ahora sí, empezamos con las noticias del día. Una pequeña curiosidad vamos a comentar. Hoy 8 de agosto, no, ayer. Ayer, por hoy, eso. Que hoy es 9. Hoy tengo es 9. Tengo un problema con los días siempre, sí, yo. del 69, ¿a cuántos años estamos de esto? Unos largos. Un montón. Pero bueno, dice acá que el 8 de agosto del 69 se tomó 43. Hace 43 años se tomó la famosa fotografía de los Beatles en Abbey Road. Interesante, ¿no? Uh-huh. Qué loco, como una foto dice acá que terminó siendo... una de las más famosas del mundo, ¿no? Una de las más famosas y fue declarado patrimonio cultural, este cruce peatonal. Allá. Estamos con cante. Sí, no, y aparte toda la, no solamente la foto, sino todo el hombre que está parado, viste que la otra vez también salía, que la, como sale parado atrás de ellos, sale entonces, que él comentaba como testimonios todo lo que fue la realización de esa foto y todo lo que la foto implicó, que al final fue una simple foto para un álbum y terminó siendo la foto. Bueno, hablando de efemérides, ¿qué te parece? ¿Qué fue ayer que me estabas comentando? Ay, ayer fue un día súper interesante. Moncho, escuchá. Para nosotros. Ayer fue el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Ay, ya no me puedo reír. Ayer se celebra en distintos lugares del mundo el Día del Orgasmo Femenino. En homenaje, este homenaje fue una iniciativa del concejal de Esperantina, un pueblo brasilero hace 6 años, dice... Hace 6 años. Parece que... ¿cómo se llaman así esta gente? Armimateo Dantos le debía unos favores sexuales a su esposa. Otros me miran así con una cara. Le debía unos favores sexuales a su esposa e instituyó la celebración en su comunidad. Este día los habitantes de su localidad deben hacer el esfuerzo para hacer que sus mujeres lleguen al orgasmo. ¿No? Dice, la curiosidad... se expandió por otros países. Bueno, los chicos que están ahí muy interesados, ¿cómo habrán pasado el día ayer? Quiero preguntarles. Dice, actualmente la sociedad vive una libertad sexual, pero aún existe un profundo desconocimiento de su propio cuerpo. Desconocen cuáles son sus zonas erróneas y qué es lo que pueden demandar y en qué forma. Así que dice, en pleno siglo XXI... el erotismo sigue siendo un tema tabú. Y ahí tengo una foto tipo Kama Sutra, ¿no? Voy a poner ahora. ¿Y cómo pasaron ustedes el día ayer? ¿Lo festejaron? Yo la pasé en cama todo el día, sí. Pero la pasé en cama, sí. La pasé en cama todo el día. ¡Está la nena! ¿Ustedes chicas cómo lo pasaron? Y yo me acabo de enterar, si no capaz que no. Y bueno, festejen hoy. Los que no festejaron ayer, festejen hoy. Claro, los que nos enteramos hoy lo hacemos. Muy poca publicidad tuvo el día. Yo no lo iba a poner por un... Tengo tipos familiares en el Facebook, entonces no lo puse. Pero lo iba a poner. Capaz que... Bueno, ahí les contaba que con... A los que estén ahora conectados en el Face, que bueno, nos buscan en Los Ángeles de Goga, somos, comparto una foto que dice más orgasmos y menos golpes para las mujeres. Claro, ayer también hubo una marcha muy importante, enganchando el tema, Rosario, por la violencia de género. Así que estaban marchando y marchaban con este lema que nombraste vos, Farita. Mirá. Así que bueno... ¿Seguimos con más música? Seguimos con más música. En un ratito ya viene Robert, el verdulero, a hablar sobre el tema pendiente que había quedado la papa. Y tenemos a Alan. Es que pasamos a Robert a saludarlo. Pido antes a Wendy un temita para entrar un rato que me pidió mi mamá. Algo de sumo, si puede ser. ¿Dale? Dale. Bueno. Dicen que cuando llueve quedo blanco y negro. Sufrí, estaba en mi casa y sufrí, re morbo lo mío, pero no importa, porque me miré los dos partidos a la misma hora, en el mismo lugar, por la misma televisión, tenía ni siquiera dos televisores, no, el partido de las Leonas y el partido de básquet de ayer, ay chicas, las Leonas que ganaron 2-1, que fue, iban ganando re bien 2-0, qué sé yo, hasta que le metieron un gol. ¿Contra quién jugaban? Contra Inglaterra. Ah, sí. Y le decía que lo decían una cosa buena que tenían los ingleses, que muy respetuosos con los deportistas argentinos. Y un comentario de una conocida mía fue: más les vale porque tienen nuestras islas. Bueno, más allá de eso, estuvo genial el partido. Muy tenso, igual que el partido de básquet de los chicos que pasaban a cuarto. No. Igual ahora vamos a tener la, digamos, el informe completo desde el cerro, nuestro compañero columnista Alan, deportivo. Nuestro columnista deportivo por unos días, bueno, de los juegos nos va a decir más o menos, pero fue terrible. Chicos, no saben lo que fue. Resumiendo, las Leonas se llevan medalla. Las Leonas se llevan medalla, sea como sea, pues ya están en la final. Ayer igual miraba el medallero de Argentina y dije, ay, qué vergüenza. No, porque tampoco fueron tantos deportistas argentinos. El chico de la bicicleta, no es mountain bike, no sé qué es, hoy quedó sexto de no sé cuántos que eran, quedó sí, sexto. Sí, el chico. No, pero. Fueron pocos. Sí, los que fueron eran todos de equipos también, o sea. Sí, los chicos de vela hoy no pudieron correr, iban a luchar por la medalla de bronce y no pudieron porque no había viento. Entonces van a correr una forma de decirlo, mañana a las 8 de la mañana de Londres y acá a la 1, más o menos. A la 1. Pero sí, hoy no pudieron los chicos de vela, así que juegan mañana. Faltaba la judoka y faltaba... otro de qué era, el salto en alto o algo así, faltaba el domingo que participa. ¿Y el argentino que estaba en lanzamiento de bala? ¿Alguien sabe cómo le fue? Sí, le fue mal. Sí, el de jabalina también, pero tiene un récord. Igual, chicas, lo de jabalina, yo nunca había prestado tanta atención a los chicos. Ay, no vi. Yo miraba las chicas de atletismo, por favor, híjale. No, yo miré a los chicos de jabalina y dije, por favor, los de bala ¿dónde son, están? Los de bala son todos demasiado grandes, sí, enormes. Pero los de jabalina, en un momento el flaco agarra, se saca la remera para festejar y yo dije, Dios mío, ¿qué haces? Te robo, mete la mano al televisor y te saco y te traigo. No, no miras de jabalina, pero me voy a empezar mirándola. Me tengo que curar primero para poder irme a Londres o a donde sea. No, andate acá al club de jabalina. ¿Dónde tiran jabalina? No, yo sí quiero lanzar jabalina, decía. Pero un cuerpo escultural esos muchachos. Y hoy vi, como chicas, como verán, no puedo salir de casa, a las chicas de gimnasia aeróbica con elemento, con aire y con pelota. Así, todas tipo eran, no sé, hacían muchas cosas. Divinas. Todas, sí, las japonesas, chinas, todas divinas. Las únicas de América eran las chicas de Canadá. Que no le fue tan bien, todo en grupo de 4 o 5, pero con pelotas, y todo, por ahí se le iba la pelota. China y Corea se llevaron todo. con el sur. Y que si son 25 son millones. Tanto que, ¿cómo no van a ganar? Sí, a nuestro otro día hablábamos en el programa, ¿viste? En Bahamut, Corea del Sur, son 47 millones de habitantes, es una islita del tamaño de, no sé, la mitad encima, porque es Corea del Sur, ni siquiera es Corea del Sur. ¿Somos 40? Pero imagínate, como que en una isla del tamaño de las Malvinas, 47 millones de habitantes. Yo no sé, está bien, sí, tendrán mucho sexo para tener tantos hijos, pero no sé. Yo no sé dónde los ponen, están uno arriba del otro, porque no hay... ¿Dónde? Sí, más o menos así es, sí. Porque encima yo fui a Uruguay y me llamó la atención que hay 3 millones. ¿Sí? 3 millones de habitantes en Uruguay. ¿En Uruguay? 5 hay ahora, vale. Ah, yo fui todavía en Uruguay, que había 3. Pero... No, yo me morí cuando me enteré la cantidad. Pero igual, es como la provincia de Buenos Aires. No sé, vos pensás que Capital Federal nomás hay como 11 millones entre Capital y Gran Buenos Aires. Claro, yo me morí cuando me enteré que en Norca hay más o menos la población de Argentina. Yo no me cabe en la cabeza, tanta gente en una ciudad, para mí es increíble, ¿no? Y para mí igual acá ya hay mucha gente. Sí. Porque hay gente acá en Bolsón, acá en Bolsón, no, bueno, acá en Bolsón le falta un poco de gente, pero si no hay gente en todos lados. Bueno, vamos a escuchar música. Ay, sí, vamos. Me parece, porque estamos re chamata, estamos re chamata. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head. Turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Comienza Espacio Publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. La Casona.

Fin espacio publicitario. Tenemos un llamado. ¿Estás llamado del otro lado? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Hola. Querido? Tanto tiempo. Bien, acá estamos. Ya estoy re cansado. Te faltan años, Contanos, Alan, ¿cómo está todo el día allá en el Perito? No, la verdad que impresionante, está muy hermoso el día. Recién acá estaba justo metido en un remolino impresionante de nieve. Ahora estoy en la pista roja de Río Ruiz, acá. Quiere contar que está en la pista roja. Está bien, porque antes se tiraba de las que están ahí nomás, ¿cómo se llaman? Las verdes. Claro, y ahora se tira, aunque sea más fuerte, porque cuando yo le digo, podés tirarte más fuerte. No, sí, al colegio re contento que mostró todo el recorrido que se armó con la velocidad. Sí. Contanos, Alan, mucha gente allá, ¿cómo está el día? Calculando entre 30 y 40 personas en el cerro hoy. Ah, y... es poquito, está como el cerro para vos solo casi. Obvio, en esta pista estoy yo solo, para que tengas una idea. Así que... Disfrutalo, disfrutalo por nosotras. Claro. Alan, obvio. Contanos si como a medida que puedas o arriba de la tabla, ¿cómo están las Olimpiadas? A ver, les cuento algo muy importante de las Olimpiadas, las medallas ganaron. Sí, algo adelantamos. Que, algo se adelantaron, bueno, sí. Les cuento, así que ya tenemos medallero, ya tenemos medalla de oro y de plata asegurada. Así que, bueno, en todo caso, si nos va mal, tenemos la de plata asegurada, así que se suma la nueva medalla olímpica, en este caso una vez más de las leonas, que nos van a tirar la onda, debido a que solo tenemos una de bronce, ¿no? Sí, la de Juan así Martín. Que, la del potro, así que una de un hombre y no sé, y tuvieron que ser como 12 mujeres, ¿viste? Porque si no, no sirve. Ahora, te estoy perdiendo, mirá, no te estoy escuchando bien. No, porque sabías que también el básquet de varones se juega en cancha de 5 y también estamos en cuartos de final. Claro, sí, estamos, por lo menos, capaz que yo calculo 2 medallas olímpicas más logramos. Es poco, pero bueno, lamentablemente. Muchos, esperanzas olímpicas, tanto como mujeres como hombres, tuvimos mucha mala suerte y que muchos habían despachado en las primeras rondas, entonces bajó mucho la expectativa de Argentina. ¿Y los chicos de vela qué decís? ¿No le das una chance para que ganen la bronce? Bueno, yo la chance la tiro, pero acá que se pueda, tiene lamentablemente los chiles, los estadounidenses están bien armados en ese tipo de deportes, ¿viste? Ah, estaba escuchando los Ángeles de Duda mientras estaba haciendo por acá y estaba hablando de eso y estaba hablando de físico, del turismo que tienen los hombres, las mujeres. No, yo dije que los chicos de lanzamiento de bala no, son demasiado grandotes, pero los de Javier bueno, están divinos. ¿Pero viste a las chicas de lanzamiento de bala? Sí, ahora te perdemos definitivamente. Ah. Me encanta, Juanita, la lucha que hacemos. Arriba de 100 kilos estaban pesando las chicas. No, pero los de bala no sé. Yo digo los de lanzamiento de jabalina. Yo les voy a mostrar. Porque los dejaba. A ver si vos te pones a lanzar jabalina, Alan. Porque tenían un cuerpo increíble. ¿Yo? ¿Sí? No. Hoy lo tenemos entrenando. Ah, no, dentro de un par de años para los Olímpicos de invierno. Y sí, para el 21. Me tienen en Rusia haciendo una cobertura para vos. Sí, así que la verdad que allá re lindo el día y la nieve está perfecta hoy, ¿no? ¿Cómo está? Tal cual. Y ahora estoy andando, mira, 30 kilómetros por hora, estando con un velocímetro en la mano. Así que estamos tomando las velocidades. Está bien que andas. ¿Cuándo me llevas, Alan? ¿Te parece el domingo? Sí. Mirá que hay fiesta de disfraces, ¿eh? Bueno, pero vos no necesitas nada para ir, ya estás. ¿Cómo fiesta claro, de disfraces? Sí. No. Yo ya tengo mi disfraz. Pero vos tenés que ir como fotógrafa de boda y hacerte las fotos, las mejores fotos que haya, tanto de mí, de lo hermoso que soy y de todo lo que es el Perito, ¿no? Dale, entonces el domingo vamos, yo voy entonces. Dale, dice, ya te gestiono el pase. Dale. Pero me doy los zapacositos. Los tengo en casa. Bueno, perfecto. ¿Y a mí los zapacositos, Alan? No. No importa. No. ¿Estás riendo? No, pero les cuento, así que está muy lindo el cerro, una nieve hermosa, espectacular, así que... Y bueno, retomando los Juegos Olímpicos, espero que se puedan lograr alguna que otra medallita, algo con suelo que podamos obtener. Ya por lo menos las leonas nos dan una nueva medalla olímpica, por segunda vez logran llegar al podio de los Juegos Olímpicos, así que bueno, las leonas siguen dándole con todo. Y aparte que están un poco más viejas, pueden llegar, ¿viste? Más viejas, están divinas las chicas. Encima yo las vi, la que ayudó a meter el gol, tiene 23 años, más chica que yo, y está en los Juegos Olímpicos. Están más viejas, atorrante. No, pero sí, están las viejas, las jovatas, y están las nuevas. Lo que pasa, yo les explico, chicas. Están las chicas de 23 años que para Alan, obviamente que son viejas, y él es un pichón todavía. Ay, entonces, claro. Entonces, claro, pero no somos viejas. No, sí está vieja. No te voy a contestar al aire, corazón. Ahora sí te puedo golpear porque no es mi programa. Así que bueno, Alan, ya nos diste el parte, digamos, del día en el cerro. Nos diste el parte de los Juegos Olímpicos. Hay que estar el viernes súper atentos a lo que pasa con las chicas de hockey y a lo que pasan con los chicos de básquet. Así que el viernes todos prendidos al televisor como ayer, toda la misma hora. Y vamos a ver qué es lo que se viene, pero bueno, esperemos que sea un lindo partido de las leonas que nos puedan brindar. Y bueno, a ver qué nombre de 2012, la verdad, no sé, pobre, o sea, la producción argentina, pero bueno, esperemos que podamos seguir logrando cosas. No sé, ¿qué pasó? Que están gritando ahí, no sé. Acá, un chico acá en el Tíbar salió volando con la tabla, parecía Superman. Y de acá a la gente de la vera le dijeron que era suelto para que no se haya arrastrado, así que... Claro. Preveniendo acá que sucede ese accidente, así que muy bien acá. ¿Cuál es su nombre, señor? Dale. Ahora quiere la gana entrar al aire, bueno. Así todo, que... Un saludo para él. Listo. Muchísimas gracias, Alan, por la comunicación y nos estamos hablando. Nos mantenemos en contacto. Bueno, si quieren, les puedo hacer una entrevista acá a una snowboardista o esto, así lo mandamos al aire. Bueno, dale. Bueno, en rato estamos en comunicación de nuevo, así listo. Ya después las libero, ¿vale? Listo, nos vemos. Chao. Bueno, ahí pasó Alan desde el Cerro Perito Moreno contándonos más o menos cómo está. ¿Cómo es el tema de los disfraces? Hay una fiesta de disfraces en el cerro para festejar el Día del Niño. Ah, y para festejar... Como parir de jet, tío. Claro, y para festejar el Día del Niño también está, digamos, un encuentro en Ricardos, ¿no? Que invita jueves... Hoy a la mañana era en Ricardos, ¿no? Que la chica estaba del Cerro Perito Moreno para ver todo lo que se iba a armar para el festejo del domingo. Sí. Y nosotras, ya que es el Día del Niño, estamos, gente, comuníquese al 44-55-800 o 44-55-999 para donar ropa en buen estado y juguetes, más que nada, para... Nosotros estamos haciendo una colecta, así podemos regalar a los chicos que no tienen quien las regale. Nosotras y toda Radio Boga. Así que pueden pasar en cualquier horario, llamar en cualquier horario y hacernos llegar las donaciones. Bueno, vamos con un poquito de música mientras tomo agua y volvemos. Yes, if I bought it, baby, please don't touch and keep talking and that's fine. Could you walk and talk at the same time? Then it's my name that's on that tag. So remove your bag, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me to stare. You must not know about me. You must not know about me.

Sí, igual a quien no, su madre de chiquita no le ha cantado María Elena Walsh. Sí, como claro. Nosotros estamos tarareando la canción recién. Todas nos sabemos las canciones de María Elena Walsh. Sí, sí, y sabemos todos, por lo menos hacen dos o tres, aunque dicen sí. Mínimo. Sí, sí, sí, totalmente. Ha sido, la verdad que el legado que ha dejado en música infantil, de poesía, es increíble. No, digo, pero es gracioso porque hasta mis viejos creo que escucharon María Elena Walsh cuando eran chicos. O sea, ya Brisa, mi hija, que tiene 4 años, es como la quinta generación más o menos, claro, que está con María Elena Walsh. Y ella no la conoce como María Elena Walsh, la conoce como otras maestras jardineras que se han puesto a grabar y qué sé yo. Vos le decís, ¿es esa la que canta? Y dice, no, mamá, no, pero todo el legado quedó. Claro, que todo el legado. Bueno, entonces los invitamos hoy a las 10:30 por Canal Encuentro, los que pueden, a ver este ciclo que transmite documentales de personalidades. Ya transmitió de Raimundo Gleiser, de Pizarnik, y bueno, y se repite el lunes a las 8 de la mañana y el viernes a las 3 de la tarde. ¿Tenemos que ir a una tanda? Vamos a una tanda y volvemos enseguida. Yo me voy a despedir, me tengo que ir a inglés. Ay, cierto. Se nos va Juani. Juani, sí, no, te no, vas. Bueno, pero las dejo y que sigan lindo. Bueno, escuchanos desde el escuchándolo. Dale, cualquier cosa nos mandás mensaje. Sí, totalmente. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Comienza Espacio Publicitario. Goga FM, con móviles en el pasado y en el futuro. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Día del Niño en Jumbo. Radiocontrol desde 99,90. Computadora didáctica, 269,90. Librerías y jugueterías Jumbo. Líder absoluto en la Patagonia. Simplemente Tango, otra vez en el aire. En 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Felicidad al niño. Lo felicito. Preparamos un regalo para todos. Unite a Radio Goga para festejar el Día del Niño. Hacé que un niño tenga una sonrisa. Trae un juguete en buen estado para donar, usado o nuevo. Informate al 445-5800 o al 154-310091. Auspician Calzados Pata Pata, Diagonal Ascona y Avenida Sarmiento. calzados, mochilas, bolsos, indumentaria deportiva, pelotas, la esquina de las patitas. Indumentaria de bebés y niños, Dulce Mora, Avenida San Martín, 2029. Chiqui Juego, Salón de Juegos Infantiles, pura diversión. Beruti, 450, 1542-48-86-8. Didaco, Juguetería Didáctica, Avenida San Martín, 2231. Galería El Patio, local 7. Vení a conocer nuestro espacio. Licuado Roxy, patio de comidas de la Feria Regional, el más rico licuado de frutas regionales. Silencio Andino, ropa del tiempo libre para niños. Onelli, 3100. Día del Niño. Felicidades por su regalo. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales. Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico, quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico, todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747 de El Bolsón. Frutas, verduras y semillas puras o semillas, no sé qué, cómo dice. Y llegó así del aire, cayó Robert. Que vino con compañía, Robert. Robert vino con compañía. ¿Cómo se llama la compañía? Arwen, es mi nena, la del medio. Muy bella. Robert, ¿y qué tiene la niña? No sé si nos comentará algo, pero el padre que nos comente, ¿qué pasa con la papa? ¿Qué pasa ya con que la... había quedado tan pendiente el tema con de la papa? Papa. Bueno, lo que no traje fue receta con la papa, que pensé que eso lo iba a hacer Barbie, así que bueno, me colgué. Pero sí averigué algo, y bueno, lo que tengo acá dice que son más de 3.000 las variedades de papas que existen. O sea que hay una infinidad, digamos. Hay variedades grandes, medianas, pequeñas, alargadas, redondas, de distintos colores. Hay amarillas, hay rojas, como estamos viendo ahí en este momento. Hay violetas. Hay que adentro tienen así como una aureola de distintos colores también. Generalmente son las violetas, son las más fuertes en los colores, las que adentro tienen esa aureola. Bueno, acá no se producen tantas variedades, pero generalmente en el norte, como Tucumán, lugares así, o en Perú hay muchas variedades raras. Bueno, yo tengo que anotar algunas cosas, como por ejemplo, principales variedades que se producen acá en Argentina. Claro. Hay una que se llama espunta, que no es ES, sino espunta sería, que se la produce porque, bueno, tiene un buen rendimiento, es alargada, de buen tamaño, grande, y es muy buena, la que se usa generalmente para papa frita, aunque no es la que se usa para papa frita y una que planta esta, ¿cómo se llama? La empresa que produce más papa frita en Argentina. McCain. Ellos Nabo, tienen... ¿no? No es papa. No. Es un mito. Es uno de los mitos. Claro, eso llega a preguntar. Es uno de los mitos. No. Igual ellos, la papa ellos... frita que ellos venden con la que nosotros hacemos, nunca jamás nos nunca va a quedar igual. Igual. No, nunca. No, pero de hecho ellos manipularon la papa para que sea de esa forma que ellos quieren y le da esa papa como la conocemos, así, Sí, sí, lo del nabo yo lo había escuchado varias veces. Queda bueno igual el nabo, yo lo probé. ¿En serio? Sí. Ay, hay que probarlo. Hay que probarlo, pero no es esa. Olvídense de mí, yo ya quiero. Ya no querés nada, nada, cosas raras. Tengo una receta para tu refrío. Yo todo lo que ya probé el jarabe de jengibre, que es muy rico, es dulce, yo pensé que iba a ser feo, es muy rico. Ya probé el jarabe de cebolla. ¿De saúco? ¿Probaste el jarabe de saúco? No, probé el de cebolla y miel y azúcar. Probé el de jengibre con rosa mosquera. Ya basta de automedicar. El desahogo probalo. Mi viejo estuvo con todos años y años. Empezó a tomar desahogo y mejor. Bueno, yo para la tos tomé el de cebolla. Sí, también. Igual el desahogo lo que tiene es que no te hace efecto enseguida. Por ahí lo tomás y a los dos días ya empezás a ver resultados. Vos seguís probando que el estómago aguanta. Después en el próximo programa no aguanta. Que el estómago no aguanta. Bueno, tengo otra variedad que se produce bastante acá, que se llama Kennebec. Bueno, la espunta es originaria de Holanda. La Kennebec es originaria de Estados Unidos. Esa es, no sé si no es la que tenés ahí en la pantalla. Es así redondita. Sí. No sé si dice ahí. No dice. Bueno, pero es así. Es medio redondita, es más amarilla que la otra, que es bien blanquita. Y es bien consistente y generalmente se usa para puré porque es bien seca, digamos. Viste, cuando lo cocinas no se desarma, que se queja generalmente la gente. O te pregunta, ¿esta papa se desarma cuando lo cocinas? Nunca se me desarmó la papa, salvo para puré. Esa no se desarma. Salvo para puré, pero la papa no se te desarma. ¿Cómo? Ahí está, mirá, ¿ves? Mirá la cantidad de... Mirá la cantidad de... Es más, algunas parecen... Parecen batatas, no sé qué cosa. Claro, hay muchas papas que parecen batatas. ¿Cómo pelaste esa papa? No, dice que la... O esa. Ahora vamos a subir las fotos de la papa del Facebook. Parece una piña de un árbol, ¿no? Que es una papa, ¿no? Pelá la papa, parecidas a esas sí teníamos. Y generalmente las cocinas con piel y después de cocinarlas es más fácil pelarla, ¿viste? Es lo que hablamos la otra vez, que las papas chiquitas también conviene cocinarlas con piel. Vamos a probarlo también. Nosotros cuando hacemos ñoquis en casa, lo hacemos, hervimos la papa con cáscara y después la pelamos caliente. Claro. Que de paso no absorbe tanta agua la papa, que ya de por sí tiene mucha agua. Y entonces de ahí están estas distintas variedades, justamente esta, la Kennebec, que es una papa que es bien sequita, entonces para puré está buenísima. Esas son las dos variedades que más se producen en Argentina. La que sembramos nosotros particularmente es la espunta, y también tenemos una rojita que se llama cherry. Es de origen de Francia, y lo que tiene esa papa que es muy consistente, sirve por ejemplo para ensalada, porque vos la cortás y queda perfectita, enterita, no se va desarmando. Hay las papas, aparte de ser distintas, tienen distinto sabor. Hay algunas que son más dulces o hay algunas que las de otras. De hecho, la batata no sabría decirte, pero es como una variedad de papas. Es como una variedad de papas, ¿no? Sí. Es así amarillita, más dulce. Y de hecho, la papa esta, la que es de cáscara rojita, es muy rica. Es muy rica y queda, tiene esa particularidad que queda bien enterita, ¿viste? Bien formadita. Sí, además, la textura que tiene así en el paladar, o sea, cómo se siente, es muy rica. Una conocedora de papas. Sí, aquí. Tenemos una espalda. Lo que pasa es que en mi casa, mi papá y mi hermana son los come papas. Yo como cualquier tipo de verdura, pero mi papá y mi hermana son come papas. Entonces como que van probando, hemos visto muchas papas pasar por la mesa. En general, a la gente que le gusta poco las verduras, papa come seguro. Sí. Papa, tomate y algo de lechuga. Es que la papa, todo el mundo come papa. No sé si hay alguien que no le guste la papa, porque se puede hacer de 25 maneras diferentes. Un montón. Igual acá estaba viendo, dice... En términos, comprende unas 2.000 especies, como dijiste más, las cuales en su mayoría son venenosas por su alto contenido de alcaloides tóxicos. Ah, mira, hay quienes van a agarrar la papa ahora y comerla. Ajá. Pero yo tenía que se podía llegar a extraer etanol de las papas, sí. Ah. No sé cómo, pero dice que se podía llegar a extraer etanol de las papas. La papa es algo originario de esta región de la América del Sur que se ha exportado a todo el mundo porque, como es fácil de producir, ahí, es barato, digamos, es un alimento que alimenta. Y es como vos decís, es fácil de producir dentro de todo, no requiere mucho cuidado, es bastante rústico a lo que son enfermedades, ese tipo de cosas, así que ¿sí? Es algo, sí, sencillo, es fácil de tener una plantita de papa. Y en el invierno acá con las plantaciones de papa no pasa nada. Mira, nosotros generalmente, o sea, aparte de estas variedades que te nombraba recién, tienen la particularidad de que son de ciclo corto, o sea que alcanza desde el verano para madurar. Esperamos a que la planta se seque del todo, esté muerta, digamos, para poder cosechar la papa, ahí te asegurás que la cáscara de la papa esté bien fuerte, entonces cuando la cosechás no se lastima y podés conservarla después de cosechada mucho tiempo, meses. De hecho, a nosotros lamentablemente se nos acabó hace 20 días más o menos, se nos acabó nuestra producción de papa. La cosechás en fines de marzo o abril, depende, cuando ves que se va a largar a llover mucho, la cosechás antes por las dudas. Se guarda en galpones muy cerrados, y o sea que no hay entre la luz, porque cuando la papa se pone verde es porque le dio la luz. Viste que hay gente que dice que está verde y que le falta la papa. Claro. O esa creencia de que lo que está verde es, está verde justamente. Igual a esta, otra pregunta. ¿La papa hay que guardarla en la heladera o no? No molestaría no guardar en la heladera. Pero el hecho de que... Yo a veces la guardo en la heladera, y mi mamá me dijo que la guarde en la heladera. Lo que sí tiene que estar destapada, oscuro, claro, porque si no, si se pone verde, y en esta época que empieza a hacer calorcito, empieza a largar el brote. Digamos. Yo la quedo con la... en una canasta abajo en el lavadero, en una canasta pongo la papa, la cebolla y la zanahoria. O sea, esa la van aparte de la heladera. Porque... Bueno, vamos a hacer un paréntesis, que tenemos un llamado telefónico, que estaba Alan con un esquiador, a ver, que nos iba a contar cómo estaban pasando el día. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien acá. Estamos en compañía acá de Robert. De Robert y Árbol. Qué bueno que están en el chat. Sí. Digo que nos envidio de una manera. Hola. Decía que había 30 o 40 personas hoy en el chat. Wow, o sea que para esquiar está ideal porque no chocas a nadie, sobre todo si no la tenés muy clara. Claro, aparte él estaba en el Tíbar y dice que estaba solo. ¿Y está nevando en este momento? No sé. No se escucha nada. Está de comer. Preguntá si estaba nevando en este momento. ¿Está nevando ahora? No está nevando, está cayendo muy poquitos copos, pero no está nevando como hace un rato que estaba insoportable. No está nevando tanto, está nevando poco. Ah, pero no, la verdad que... Bueno, y tiene... Alguien que diga... Se escucha muy mal, mira, escucha. A ver. Se escucha muy mal, es el cerro. La tormenta. Sí, Alan, ¿nos escuchás bien vos a nosotros? Sí, yo la escucho muy bien. Ah, sí, se escucha bien. No, pero, ¿cómo siento? Y es que está en el cerro. Está en el cerro, por eso. No, ¿nos ibas a llamar cuando estuvieras con alguien ahí que nos comentara más o menos cómo se estaba realizando el día? Sí, mira, antes que nada les quería comentar algo. Vieron por lo del día del niño que estaban comentando que ha sido de las 10. Sí. Yo salí en vivo en la conferencia de prensa de Diana. Sí. Y bueno, las noticias que dio es que va a haber pase libre para menores de 12 años, va a haber una chocolatada caliente, va a haber payasos y va a haber de todo un poco para que los chicos vengan y se diviertan. Está bien, entonces pase libre para menores de 12 años. Exactamente. Buenísimo, para que todos los chicos vayan. Claro, y la chocolatada es para todos, para todas las edades. Ay, buenísimo, voy a tomar chocolate. Vamos a tomar chocolate al cerro. Ah, buenísimo. Y es sí o sí con disfraces. Tenés que, para ir al snowpark, tenés que entrar sí o sí con disfraz. Igual está bien, es el día del niño, todos tenemos que vestirnos de algo, ¿no? Y ir. Está bien. Sacar el niño interior que tenemos cada uno en un disfraz. Está bien. ¿Tenés algo más para contarnos? Sí, mira, ahora les puedo comentar que estoy subiendo en el Tíbar acá, en el cerro de Alto Moreno. Está tranquilo, o sea, bajó mucha gente. Hace un rato hubo una tormenta de nieve bastante complicada. Entonces, mucha gente se fue a refugio, tomaron el refugio y demás porque no estaban dadas las condiciones para hacer esquí o snowboard. Está bien. Che, una pregunta que tengo. ¿Hay ángeles de nieve? Si hay ángeles de nieve, pregunta. Sí, ya que están los ángeles de boda. Y sí, debe haber. Y debe haber, no sé. Que haga alguna. No sé, traiga alguna. Si encuentra por ahí, por el cerro, que traiga. Claro, si vos tenés muchas chicas ahí, muchas amigas, trae alguna. Bueno. Así que no, si nosotros somos ángeles de todo tipo, igual nos adaptamos, ¿no? Ese no es problema. Somos camaleónicas. Claro, somos ángeles camaleónicos. Ah, mira, van cambiando. Claro. Pero bueno, ahí dentro del estudio, ¿alguien hace snowboard, esquí, algo? Chicas, ¿ustedes hacen snowboard, esquí, algo? No. ¿No? Eso. Robert. Culo patín hacemos todos, dice. Aunque también te puedes caer. Robert, vos haces algo. Un poco de snowboard, sí. Estuvimos en el cerro el otro día, muy lindo. Faltaba un poco de nieve, por eso preguntaba yo si estaba nevando ahora, porque la verdad que el otro día faltaba un poco de nieve, pero alucinante. Igual la pasamos bárbaro. Fuimos con mi hija acá, que también hizo un poco de snowboard, hasta que tuvo, bueno, un golpe fuerte y abandonó la práctica. Qué envidia, yo me subí a la tabla y nunca me pude parar. Es buenísimo, y me quedé tirada en el piso porque nunca me pude parar, pero no importa. Es difícil pararse, una vez que lográs el equilibrio ya va, está bueno. Bueno, lo que yo no tengo es equilibrio y nunca me pude parar, pero no importa. Me quiso contratar a mí como instructor y yo no podía con una persona así, ¿viste? Está bien. Una persona que no se podía parar con un pie, con dos pies no se puede. Y no. Bueno, adelante, si no, nosotros te dejamos y seguimos acá con Robert. Dale, les comento nomás que una de las noticias que se viene, va a haber nevada hasta el sábado, posiblemente, capaz que sí, hasta el martes. Ajá. Y bueno, se esperan aproximadamente 50 centímetros de nieve. Durante el fin de semana, buenísimo, claro, entonces. Se va a recargar el cerro, va a estar bastante tapado y va a estar muy lindo. Entonces el domingo está ideal para ir. El domingo va a estar nevando, así que bueno, hay que venir bien abrigados, lo único. Bueno, buenísimo entonces. Listo, nos mantenemos en contacto. Dale, que chau, estén bien. Chau, chau. O sea que el domingo, día del niño. Ya tenemos programa. Sí, hay que ir. Hay que ir. Chocolate caliente, todo. Pase gratis, no tenés que pagar nada. Todo, pero eran menores de 12. Bueno, sí. Hacemos los nenes ahí todo. Nos disfrazamos. Disfraz no, a mí me encanta porque Alan dice: ay, sacamos el niño que tenemos interior. O sea, Alan tiene 17. Para él es fácil, qué guacho. Le dice, sacamos al niño que tenemos interés. Yo no le iba a decir nada, pero ahora que no nos está escuchando desde allá, pero claro. No, la verdad que no tiene derecho a replicar. No tiene derecho a replicar. Yo, ¿qué iba a decir? Alan, es un niño. Bueno, yo no me voy a disfrazar, que me lleve sin disfrazarme. ¿Seguimos con el tema de la papa? Para sí, pará. Y antes de seguir con el tema de la papa, vamos a decir que ustedes van a comer unas muy ricas facturas de nuestra amiga la nona. Sí, que han llegado unas facturas. Tiene una pinta. Sí. Así que no tienen solo facturas, tienen confitería, pastelería. Papá. Ahí está. San Martín, 2525. Igual todos ya conocen la nona. Panes caseros, facturas, tortas, desayunos, sándwich. Así que chicos, acérquense a la nona, abierto. Desde las 7 de la mañana soy testigo porque iba a las 7 de la mañana a comprar. ¿Qué madrugadora, muchachos? Qué madrugadora. Si no hay un sábado a las 7 de la mañana. Sí, así sí, que... Sí. No, domingo. Claro, le encanta. No importa, no venía el caso. No, qué bueno. Íbamos a decir que panadería y confitería La Nona, estamos comiendo unas exquisitas facturas, así que nada. Muchísimas gracias. Seguimos con la papa, Dios mío, no descarrilemos. Larguemos las facturas y así seguimos con la papa. Dale. ¿Qué la puedo decir comida, más? ¿La papa engorda? No, la que engorda sos vos. ¿No dice el dicho? ¿No dice así el dicho? No, perdón. Pero el dicho me parece que era así. Yo tengo que seguir tu consejo. Va mal. Según Narda Lepes, voy a decirlo porque a si no, la papa si es caliente engorda más que si es fría. Porque los cristales del almidón como que no sé si se disolvían. Igual la no papa que, no pero, engorda, engordamos no, menos. Claro, nosotros engordamos, pero engordamos claro, menos si la comemos sí, fría que si la comemos caliente. Mira, no, esa, ¿en no qué comen eso papa lo dijo, fría? Eso lo dijo Narda Lepes. En ensalada o no sé. Mayonesa de ave, ¿viste? Cuando llegas tarde y después llegas tarde, ¿viste? Vos también llegas tarde. Alguna vez me ha pasado. Claro, alguna vez me ha pasado. Cuando uno llega tarde y hay para comer lo que haya para comer, se come. Bueno, ¿qué más podemos contar de la papa? Puedo contar de que estamos próximos a sembrar, así que los que quieran probar de sembrar papas, bueno, en realidad estamos próximos a sembrar todo tipo de cosas, ¿no? Otra vez se viene la primavera. Puedo contar también que en Balcarce es donde más se produce semilla de papa, tanto como papa para consumo, semilla de papa, y ahora se está produciendo un poco acá en Chubut, en el sur, ahí en Gaiman. Muy buena producción de semilla de papa. Y nada, me parece que bueno, se me acabó la información. No, de la dice papa. Que tiene un elevado contenido de agua, un importante, estamos diciendo lo de almidón que engordo yo, obviamente, ya quedó totalmente claro eso, que no, tiene un hidrato de carbono complejo, un 18% de sus sustancias minerales como el potasio que decías vos, contienen su contenido en proteínas es 2,5 en fibras y vitamina es escaso. Pero mucho potasio. Tiene bueno. Mucho potasio y mucho almidón. Tiene flor la papa. A veces no llega a verse la flor de la papa porque generalmente se la consume, no sé qué insecto, pero se la come. Pero la flor de la papa es así, la estamos viendo. Generalmente es blanquita, con el centro amarillo, y hay alguna que es así medio violetita o más lila. Es muy bonita la flor de la papa. Sí, a mí me llama la atención en los campos de Bolivia que era flores violetas y blancas por todas las... ¡Qué linda! Sí, ¿cómo podían ver? Y de hecho, arriba da una pequeña bolita verde que también se puede usar como semilla. Que generalmente no alcanza a dar por esto de que se comen la flor antes que claro, dé fruto. Sí, claro. Pero da un fruto así verdecito que sirve como semilla también. Mira, pero tiene una... Se ve rara. Rara vez se ve. De la flor de papa. Es que en Perú se produce mucha papa, muchas variedades. Es de ahí, de Perú. Sí, mira, no hay ninguna foto. Yo he visto que los incas tenían más de 5.000 variedades de papa. Sí, wow. No, la verdad es que es increíble la cantidad. Depende de la terraza en la que cultivaban, viste que cultivaban por terrazas. Depende de la terraza, era la variedad por el microclima que tenía. Increíble. Y la papa, tanto la papa frita, ¿no? Que la papa frita igual nunca va a tener el mismo sabor, ya dijimos, que la papa frita que uno va a comprar. No, nunca. Del señor McCain. Del señor McCain, nunca. Que nos pase una receta, porque aparte yo las corto, ahora olvídate, ¿no? Pero cuando uno puede comer, y no voy a comer más igual porque engordo yo, ya me quedo... Nunca te quedan todos de la misma forma. No, ¿sabes cuál es uno de los secretos para que la papa se fría bien? No, para que te queden todas igualitas. No, pero para que te quede bien frita y bien crocantita, qué sé yo, tenés que freírla fría la papa. Porque si vos freís caliente, cualquier cosa que vos frías caliente, absorbe más aceite y entonces queda blando, queda feo. Pero para que te quede crocante, tiene que estar bien fría. Sí, bien fría y yo las corto, las pongo en un repasador, le saco toda la mayor cantidad de agua posible. Al freezer. ¿Ves el freezer? La pones en la heladera un rato y después la freís. No, es un trabajo terrible. Bueno, pero haces unas papas. ¿Sabes la flaca de la cocina? No. No. Yo la otra vez hice pastel de papa con las papas de la verdurería, con tus papas. Con tus papas. Pero también discutíamos con Barbie que depende cómo cada uno haga el pastel de papa. Yo le pongo papa, el relleno, bueno, el puré, hiervo las papas, hago el puré, todo como común. Le pongo puré, papas, el relleno y puré. Sí. Es la primera vez que lo escucho. Perdón. Y queso. Y queso arriba. Para que se gratine. Y abajo. Y no, una vez que está todo, se pone de azúcar. No, una vez que está... Vi, quiero probar eso. ¿Nunca comiste pastel de papa? Sí, pastel de papa sí, pero yo lo comía con carne, o sea, con relleno, carne, sí. Qué sé yo. Y arriba la papa tipo puré. Así claro, pero yo digo, yo toda mi vida comía el puré, el relleno. Es una base de puré. De puré, entonces. Y arriba el gratinado y lo meto abajo. El queso y lo meto abajo. Quiero probar eso. Bueno, cuando yo no voy a comer igual. No. Voy a traer acá y todos van a comer y yo voy a decir no, por culpa de Robert yo no como más papas. Ahora tengo la culpa de todo. No, porque la papa no se engorda. No. Bueno, ¿y qué hay de esta semana en oferta en la verdurería? Papa, por ejemplo. Papa. Sí, o sea que está... Muy bien. Pero sí, es verdad. De hecho, la papa, la rojita, la tenemos a 6 pesos del kilo. Que bueno, como es nuestra la papa y no tiene que, no sé, como ningún viaje, ni hay que pagar flete ni nada, podemos tener un precio razonable. La papa que viene ya de afuera, en este momento, no sé por qué, si es porque no hay mucho en el mercado o qué, pero aumentó muchísimo. Nosotros la tenemos 6,70, no sé cuánto está por ahí, pero sé que está más de 7 en la mayoría de los lugares el kilo de papa. Así que en este momento, y está muy buena. Sí, yo comí ayer, de la papa de la quinta. Zapallito, de verduras. No, yo papas no compré, me hice la guapa y me compré todo vitamina C para el resfrío. Jengibre. Mosqueta, compré kiwi, compré manzana, compré naranja, tengo pera, tengo toda una verdulería. Yo más poco de la compré papa, calabaza, zapallitos, chuchero, cosas de invierno. Claro, cosas para comer en el invierno, no para andar con dolor de panza y frío. Y yo estoy comiendo tipo de ensalada de fruta. No importa, tengo más la temporada. Bueno, entonces, esta semana vamos a comprar papa. Esta semana comamos papa. Engordemos papas. El pastel de papas. Y para papas la fritas, semana que viene. No sé, ¿qué? Ay, pará, papas al horno. Yo una amiga, pará, nunca le enseñé a hacer papas a la crema. Ay, qué rico. Pues yo hago el pollo con las papas al horno y hago las papas a la crema. ¿Cómo lo haces eso, las papas a la crema? Y la... Pongo el pollo con las papas bien cortaditas, finitas, y después arriba lo que le hago es mezclar un poquito de leche con crema. Entonces le tiro arriba y lo meto, queda al horno, entonces se cocina la crema junto con la papa, pero cuando la papa ya casi está cocinada. Entonces le agarra el mismo sabor. Nosotros lo hacemos no con la papa cruda, con la papa ya está medio cocinada. Rodajas la papa en el horno, cuando la vas a dar vueltas, si la das vuelta, si no un cachito antes de que esté, le pones, hacemos un preparado de crema y cibulet. Claro. Así, se lo pones arriba un ratito y queda exquisito. O si no cortás la papa en cubitos, en cuadraditos, mucha verdura en cuadraditos, le tirás condimento arriba y te queda ahí tipo un salteadito. Chicas, cocinen, por Dios. Yo cocino. Yo viste el libro así, en los 80 cocina fácil para una mujer moderna. No, peor, lo mío es enlatado directamente. Si me enlatado, no lo como. Ay, yo se ve que cuando era muy chica, no, esta vida como. No le tengo confianza. Aprendí de mi abuela. Qué grande la abuela, sí. No, igual jamás me va a salir como cocinar a mi abuela. Pero siempre las abuelas son lo mejor. Pero la práctica de ser maestro, igual. Mi mamá igual dice que cocina mejor que ella. Bueno, las mamás no dicen eso para que les cocinemos. Yo te digo, cada vez que voy a la mamá, yo cocino, pero es una cosa que cocina delicioso y es porque le gusta que le cocine. Bueno, igual, yo le cocino y ella me lleva todos los días de desayuno a la cama. Es una cuestión de mismo viceversa. Para la semana que viene, ¿qué tenemos? No sé lo que quieran ustedes. ¿Qué podemos hablar? Zapallito. ¿No lo hablamos de zapallito? No, no hablamos de zapallito. ¿Cuál zapallito? Bueno. El redondo, el zucchini. El zucchini o el zapallo calabaza. El calabaza, lo que quieran. El zucchini. ¿El zucchini? El zucchini. Bueno, bueno, está de moda. A buscar recetas. Está de moda, además se puede comer crudo y también se puede comer crudo. ¿Crudo? Sí. ¿En serio? Probalo. No. Yo dije lo mismo. Te va a ser bárbaro. No. Bueno, vamos a la tanda antes que Wandy por ahí nos mate y volvemos enseguida. Vivíamos tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Comienza Espacio Publicitario. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarín Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarín Turismo, por el placer de su compañía. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda ¿Qué hay? Arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. El Pueblito Hostel, la red patagónica de educación integral y ludoteca móvil, te invitan al taller de artes lúdicas integradas y fabricación de juego del mundo. Del 1 al 6 de agosto en el Pueblito. Podés venir todos los días o el día que quieras

this afternoon. I knew you'd come through. Whoa, I'm gonna get down with my baby. You owed it to yourself, baby. And I'm gonna get down with her soon. You were with him for way too long. She's on her way, and I just can't wait. Trapped in your own fears for almost 8 years. She'll be back by this afternoon. Whoa, I'm gonna get down with my cuéntenme, así descanso un poquito, ¿qué hay para hacer este fin de semana? El fin de semana, bueno, hoy empezaríamos con las actividades del fin de semana. Bueno. La Casa de la Cultura. Sí. La Casa de la Cultura El Bolsón invita a toda la comunidad a la proyección de la película Quiricú y la Bruja a realizarse este viernes 10 de agosto a partir de las 18:30 en el Centro Comunitario del Barrio Luján con entrada libre y gratuita. Es buenísimo. Es linda la película, es francesa. ¿Sí? Es una película animada de un nene y una tribu. La bruja es una bruja mala que al final él termina como resolviendo la situación ahí, pero es bastante linda. Tuvo muchos premios esa película. Sí, o sea, no es la típica película de Disney ni nada de eso, pero está buena ahí. Después hay otra más de Quiricú que es linda también para ver por si a alguien le interesa. ¿Qué más hay para hacer este fin de semana? Quería antes del fin de mañana en Lumina, el espacio holístico, hay clases gratuitas de automasajes basadas en la enseñanza tradicional de China de salud holística para la salud y el bienestar del ser. Es en Perito Moreno 2186, esquina Güemes, y cualquier consulta al 4720-220 o aluminaybolson@gmail.com. Así que podemos ir a hacernos masajearnos nosotras mismas. Sí, suena raro, pero... Bueno, automasaje. Suena raro, pero... Usted me descontextualiza la cuestión. No te descontextualizo. ¿Sabes qué? Hoy estaba pensando yo... Claro. No, necesito un masajito porque tengo una contractura tan grande en el cuello. ¿Viste? Yo te decía anoche que me hace doler la cabeza. Y no sé qué masajista hay acá. Pero bueno, si ahí me puedo hacer automasaje, está bueno también. Igual no sé si te relaja tanto como... los masajes que te hace otro. No, obvio. Depende de quién te los haga. Yo estoy hablando de quién te los haga. Los masajes te relajan, no te relajan. Pero está bueno eso. ¿Cuándo es? Mañana a las 18 horas en Lumina, espacio holístico. Son clases gratuitas. Ah, está bien. Buenísimo, entonces. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos para el fin de semana, Rom? Y yo sé que, bueno, digo, porque acá no queda nada más, pero en el barrio, ahí, en el barrio Funabi, en el centro de salud va a haber una pintada de murales para los niños, por festejando el Día del Niño. Va a ser a partir de las 2 de la tarde, así que están todos invitados si quieren ir a pintar algún mural ahí en el centro de salud. Mirá, acá tengo que es el sábado 11 de agosto a partir de las 21:30 horas en Roway, en Perito, nunca me sale el nombre, en Perito Moreno 2029-31, habrá clases de tango con Natalia Villanueva, un show de Natalia y su muñeca. Oh, la muñeca esta, te digo, está buenísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Así que el sábado a las 9:30 de la noche. Y lo que no me voy a perder es, y no quiero que nadie se pierda, es la proyección de la película La Educación Prohibida. Sí, la Casa de la Cultura invita al público en general a la proyección de la película La Educación Prohibida. Surge a través de una investigación consciente sobre las metodologías, teorías, enfoques pedagógicos e instituciones educativas. Se embarcan en este viaje al descubrir las ideas que conforman una nueva educación consciente, en la búsqueda del pleno desarrollo de las facultades humanas y de un mundo mejor. Así que este lunes 13 de agosto, a partir de las 18 horas, en Diagonal Merino, en la Casa de la Cultura, la entrada es libre y gratuita. Así que esa película hay que verla. Yo me comuniqué ayer con los chicos de Educación Prohibida y a partir del 14 de agosto vos te podés entrar en la página de los chicos y llenar una planilla para que ellos te manden una copia para donde vos quieras proyectar la película. Qué bueno que está. Así que la idea, después hablaré ahí con la universidad si se podrá proyectar ahí. Sí, sí, sí. Estaría bueno que se reproyecte así varias veces, ¿no? Bueno, y después acá en Bolsón siempre hay un montón de talleres para hacer, ¿no? Tenemos los talleres de la Casa de la Cultura informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de inglés orientadas a personas relacionadas con la atención al público en el área turística, transporte, comercio y hospedaje. Es buenísimo para el verano. Está Recrearte, el taller orientado a los niños de 7 a 9 y de 10 a 12 años, donde se realizan actividades plásticas, juegos de expresión artísticos, dibujo, reciclado, máscara. Empieza el 4 de agosto. Jugar es salud para adultos, teatrales, actividades, también todo tango, crochet, dibujos animados, orientación vocacional para adolescentes que están en quinto año. Todos hay que averiguar en Casa de la Cultura. Bueno, silencio. Estábamos escuchando atentamente, programando nuestro fin de semana. Sí. Y bueno, vamos con un temita y volvemos porque ya nos tenemos que ir. Sí, vamos de ahí. mi corazón. Casi se le trae mi corazón. Casi se le trae mi corazón. Casi se le trae mi corazón. Casi se le trae mi corazón. Volvamos. Si no nos queremos ir hoy, es terrible. Estamos muy cómodos con las facturas. Nos faltan los mates. Yo estoy con tecito. Estamos con facturas de la nona. Después, la semana que viene, nos comunicaremos con alguien de la nona a ver que nos cuente cómo están pasando y cómo están pasando ahí, qué hay, digamos. Y aparte, me. Recetas. ¿Eh? Claro, que nos pasen recetas. Y me dicen que hay que recordar las pastas rellenas como sorrentino, relleno de jamón y queso, raviolón de pollo y parmesano. Que hay en la nona, hay que mandarle saludos a Carlos y a toda la gente que trabaja en la nona. Así bueno. Que, la nona, muchísimas gracias por las facturas y por todo las cosas ricas que hay ahí. Bueno, y vamos a seguir un poquito con la agenda. Se convoca, la Asociación Río Negrina de Artes Audiovisuales convoca a la segunda reunión regional de AMNA, Delegación Andina, este sábado 11 de agosto a las 1 de la mañana, a la de 11 a 1. De 11 a 1, a la 1 de la mañana. De 11 a 1 de la mañana, si le cualquiera. Oneli 3076 El Bolsón. La reunión es abierta a todos aquellos que deseen informarse o participar. Así que convocar a todos los realizadores audiovisuales de que haya en la región y a todo el público en general que quiera ir a la reunión de ARNA, la Asociación Río Negrina de Artes Audiovisuales. Estaba viendo, ¿no?, que aparte de todo, aquí hay un montón de cosas para hacer este fin de semana, chicas. Mañana, increíble, no mañana 10 de agosto a las 10 de la mañana. 10 y 11 de agosto en la escuela 194 de Lago Puelo está la Feria del Libro en Lago Puelo. Es buenísima, participan el IFD un montón, participa la escuela Colegios del Bolsón, así que abre a las 10 y los sábados a las 11 de la mañana todo el día está abierta. Bueno, yo sé que en la Feria del Libro va a haber un taller de historieta y caricatura a cargo de Pablo Medina, que es un profesor de plástica. Ajá. Que va a ser de 5 a 6 de la tarde en la Feria del Libro, así que está muy bueno como para poder asistir, es para chicos grandes, o sea, no. Y tengo acá el 11 de agosto Armos Meta el 4. De todo, te dije que había. Hay eso. Para todos los gustos. No, aparte está Tango y Milonga en Ricardo. Hablamos, también estaba lo de esta chica en Ruway. Está Charla Rasta en la Casona PAP el 10 de agosto a las 12. Está Cubero Díaz, música, guitarrista Charlie García y León Gieco, entre otros, en El Sol. El 10 de agosto también, y también el 11 de agosto, ya es sábado, Armos Metal 4, Moonkill, Ring of Crush, Salen y Mente Calabra. Oh, todo esto está en Armos, empieza a las 8 temprano. Y la milonga a Ravalera, como dijimos, a las 21 en Rowan Blue. ¿Cuántas cosas? Yo no sé de todo lo que voy a hacer este fin de semana. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a terminar con el cerro festejando el Día del Niño. Así que todos disfrazados en el Perito Moreno. Así que nada, ya nos estamos despidiendo. La recordamos a la gente que el que quiera acercar regalos para el Día del Niño y todo, Los teléfonos son 44-55-800 o 44-55-999. Vamos, a ver, Brisa, vení. Brisa. Vamos a llamar a una niña, vamos a preguntarle qué quiere para el Día del Niño. Vení, Brisa. Brisa, ¿qué quieres que te regalen para el Día del Niño? Contalo, dale. No soy... ¿Vos, Rocío, pediste algo en especial? Yo, todos tenemos un niño, o somos niños, así que todos merecemos, Wanda. Yo soy una niña, no, pero algo más factible. Bueno, si vamos al caso, yo quiero un auto, yo quiero un Nissan. No, chicas, yo pedí un par de botas, nada más, lo mío es re precario. ¿Vos qué querés, Lisa? ¿Una muñeca? No, una muñeca, sí. Bueno, no sé qué hay de moda ahora para los chicos, pero podemos tipo Papá Noel llamar y decir, papá, quiero que me regales, no sé, y deje su teléfono. Una bebé, Bris. ¿Una bebé? ¿Un bebote? Buenísimo. Así que acá tenemos la compañía de una niña, así que nada, ya nos estamos despidiendo y esperemos que pasen un lindo día al niño. Todos juntos en familia, y si están solos, se juntan todos con amigos. Y pasan el día del niño para tener la excusa de festejar el día del niño, así que... Y yo voy a estar sola, bueno, pero seguramente me encuentro con algún niño ahí para festejar el día del niño. Así que nos estamos despidiendo, los dejamos hasta el próximo martes. Un gran saludo a Wanda en la operación técnica, a María Paz Mosca, a Rocío, que nunca me sale tu... Carlos siempre lo digo mal. Y el mío es más fácil. Sí. A Bárbara Aria, que nos está escuchando, pero no, en realidad. A Juanita, que está en inglés. A Alan, que está en el cerro Perito Moreno. Así la está pasando mal en el cerro. Siempre la pasa mal. Yo siempre digo, ese chico es el que mejor la pasa. A Sil, a Tavo y a Ezequiel, que también están acá. Así que los dejamos. Muchísimas gracias. Y los esperamos, como siempre, el próximo martes de 15 a 17 en lo que es Los Ángeles de Goa. La llevaba en su jaulita, pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo el valiente mono liso. Dijo, ay, qué papelón. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete, porque si comprende, sí. De repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina, sin permiso del valiente mono liso, escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca. Y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Hey, yo, B, what up, A? What we want them to say? You gotta work for it.